Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, ya saben que uno de los espacios más valorados por mí en La Loca Mañana son las barricadas. Les prometo una jugosa barricada porque estamos con una mujer que es muy bocona. Estamos con Jimena Acosta. Costa nomás. Acosta, perdón, yo por qué digo Acosta. No Entonces, sé. Costa. Jimena Acosta, politóloga made in UMSA. Por supuesto. Made in UMSA y además docente de la UMSA y además ahora candidata, no sabemos muy bien a qué, por el Frente Amplio, comillas, signos de interrogación, etcétera, etcétera. Bienvenida, Jimena, gracias por estar María, aquí. Gracias, María, para mí un gusto y para la barricada vine, como me verás, con toda mi armadura, espada y escudo. Empezamos por esta pregunta, ¿para qué sirve pues un diputado o diputada? ¿Para qué sirve o para qué debería servir? Porque no, no, no necesariamente me gusta. Dime, ¿para qué sirve un diputado o una diputada, Jimena? Lo principal, para representar a la sociedad boliviana dentro del Parlamento. ¿La respuesta es en serio o es un chiste? En realidad deberías tomarlo como un chiste porque espero que la población comparta conmigo, pero un diputado es para eso. ¿Para qué es, me has dicho? Para eso es. Ahora, que los que están representan es otra pregunta. No, pero es la misma pregunta. Es la misma pregunta. O sea, si tú llegaras a ser diputada o senadora, ¿crees que tendrías la facultad representativa? Sí. ¿De ninguna manera? De la delegación de soberanía a través del voto. ¿Sabes que, de qué pero, se trata? A ver, Jimena, ¿sabes con qué, de qué, con se qué trata? Cuerpo, ¿con qué cuerpo pretendes tú decirle a la gente que los que están nos representan? Pero si tú entrarías, tú sí representarías. ¿Sabes qué? Todos no estoy mismo, diciendo. Jimena. ¿Qué rato he dicho yo representaría? ¿Por qué me estás haciendo diputada? ¿Has dicho? Diputada, o sea, porque estás no, en la pero, carrera electoral para claro, eso. Pero, diputada, pero, senadora o cualquier otra estás variante. Estás escuchando cosas que no he dicho. No, lo has dicho. Fantasmas. Lo que te ¿lo estoy dicho? Diciendo es entre lo que debería ser y los lo que es. Es ahorita, lo que falta es el vínculo comunicacional con la sociedad. El representante no va a tomar decisiones a nombre de la gente porque sea un iluminado, sino conociendo lo que pasa. No pueden desprenderse de sus raíces en la sociedad. Y por eso hay una crisis de representatividad en la Asamblea Legislativa, por muy legítimos que sean los que pueden haber llegado el 2009, no son representativos, no los conocen. Parte del problema es el diseño que acaba de aprobarse y que profundiza el problema. Pero, Jimena, déjame ir a quién es su diputado, María. Jimena, o sea, esa es la tara de la democracia boliviana. Del diseño. También anterior al gobierno o a los dos sí, gobiernos sí, de Evo Morales, sí, sí, primera cosa, sí. Y decir que un diputado nos representa porque no escucha y que la crisis es comunicacional es una simplonería. Es como cuando una mujer se divorcia de un tipo porque es un violento, dicen, no, es que no había comunicación en la familia Pamplinas. Había una crisis brutal que había que resolver por la vía de la ruptura. Digamos que hoy tengo tan buen día que aunque me agredas, no me vas no a hacer. No te estoy agrediendo. Simplona. Simplona. O sea, ¿qué es una crisis de comunicación? Hay una crisis de la política hace muchos años, y tú lo sabes, y persiste. Entonces, suponer que la Asamblea Legislativa... Esa crisis es la misma. Esa crisis es hasta la misma. Hasta un poquito peor en algunos casos, ¿no? Eso porque no te gusta el Evo. No, esa no, no, crisis de representatividad no me gusta el Evo, es la misma. No tiene que ver solo con el Evo. Tiene que ver con todo lo que durante estos últimos años, si tú quieres para mantenerle la legitimidad o la autoridad o la figura, la imagen al Evo, se ha construido un modelo, una... Si tú quieres una utilización de recursos simbólicos, déjame hablar, pues. Unos recursos simbólicos que ponen en evidencia lo peor de nuestra cultura política. Medios. Sí, no, sí, sí. El Evo no te saca lo peor. No. No te saca lo simbólico, sí. No te saca lo peor. Sí, sí, sí. No te saca. Lo peor te saca el Doria Medina. tu amiguito. Lo peor te saca el Doria Medina. Lo peor te saca el Doria Medina. Ahora, vayamos a esto. O sea, para ti el ego es mejor que el Samuel. Definitivamente. Para mí no, definitivamente. Pero definitivamente. Si no, yo sería oficialista. Definitivamente y de lejos. Un hombre que cree que se va a retirar con una quinceañera, es el cierre del Banco del Estado, la renegociación. Él es millonario gracias al Estado boliviano, como toda la oligarquía boliviana. Bueno, depende de dónde mire uno, ¿no? Por ejemplo, yo pensé que tu locus de enunciación tenía que ver, por ejemplo, con una defensa a la mujer. Y sin embargo, cuando viene el patriarca a decir que se va a retirar con una quinceañera, ¿te parece ese un hombre mejor? Jimena Costa, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿tú has estado defendiendo supuestamente la democracia a nombre de cantidades de diputados o de diputadas, de senadores o de senadoras en la Cámara, en la Asamblea Plurinacional? No, nunca he sido parlamentaria, a nombre María. De eso. No, pues, no como parlamentaria. Pero a nombre que la democracia, escúchame, toda esta semana tú has estado diciendo que la democracia descansa sobre esa fórmula. Aquí la pregunta es otra. ¿Para qué sirve un diputado? ¿Por qué un diputado? ¿Hombre o mujer? ¿Indígena o blancoide? ¿De terno o de poncho? De todos. No tiene la capacidad de representar absolutamente a nadie hoy en Bolivia. Varias respuestas. Dale. Por una parte, hay que tomar las prácticas de los diferentes grupos culturales. En el caso de los pueblos andinos, por ejemplo, no delegan. El representante es un delegado que transmite la decisión de la base. No puede tomar decisiones en lugar. No, Jimena, es y que por no eso, es de tercero. La gente nos va mira, a cambiar no el importa dial. Lo que se diga, vos no dejas hablar. Pero, no, ¿para qué estás hablando del indígena? Entonces, si lo que haremos ahí es anotame las respuestas que quieres obtener. No. Porque no escuchas. Pero, Jimena, dejas a hablar. Ver, te estoy preguntando desde el lugar donde estás tú. Como yo no te quiero. Te estoy preguntando no desde quieres. El lugar donde estás tú. Como candidata a futura mujer a ser elegida. Gracias. Porque eso no va a depender de mí, ¿no ve? Por eso no sé dónde voy a ir, María. Porque por mucho que les disguste pero, o te disguste... Pero a ver, Jimena, te estoy preguntando otra cosa. Déjame contestarte. Por mucho que no te pueda gustar el Frente Amplio o el Samuel o yo, la forma de definir listas va a ser a través de encuestas, consultando a la gente con una muestra representativa, y los que salgan con mayor apoyo, bueno, esos van a ir en las eso, listas. Ya todo el mundo sabe. Bueno, entonces, ¿cómo hablemos voy a saber dónde voy a estar? ¿Cuál es mi intención, eso, Jimena? No ¿cuál es mi intención? Hablar cosas que no se hablan en todo lado. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál es la crisis de representatividad que existe hoy en la democracia boliviana, según Jimena Costa? ¿Tiene un asidero? Bueno, es que son varias respuestas. Otra vez te vuelvo a decir lo mismo. Dame tres respuestas, entonces. Una, hay una nociva relación con la política y hay una deformada percepción de lo que es la política. La gente se aproxima a la política esperando recibir algún beneficio a cambio. No por convicción, no por querer hacer algo por, sino por a ver qué obtengo de ello. Entonces, generalmente la gente que busca acomodarse en las listas lo hace por ese interés y no por un compromiso. Eso es lo que hemos tenido durante N años. Una moralista, pues, Jimena. Ay, no, es que es la intención. Entonces, por eso te digo, anotas las respuestas que quieres. No, pero porque es que, las a que ver, te estoy Jimena, dando, es la respuesta de ¿las cura de escuchas pueblo o no? El tema es la intención de los diputados. No, ¿y cómo medimos esa intención? La relación nociva con la política. ¿Cómo medimos esa intención? No te estoy hablando de los diputados, sino de la gente en general que se aproxima a la política, no por convicción, pero, sino ya, por interés. ¿Y cómo medimos? Entonces, la gente y eso está totalmente es algo vulnerable que porque no existe modo de determinar quién lo hace por relación utilitaria tienes y que quién, ver, quién pues, lo hace por tienes relación que ver biológica. Eso, tienes que ver en prácticas eso. Y puede, por ejemplo, no gustarte pero el Samuel. Pero ayer te estabas tú abrazando con una señora que es Rosario Aguilar, que nació supuestamente a la política con Juan del Granado. Sí. De forma utilitaria, esta señora cambia a Samuel, y esa, según tu criterio, sería ya un criterio para decir, este señor es un utilitaria, está con Samuel, porque Samuel está mejor parado que Juan del Granado. ¿Sabes qué? Estás tergiversando todo. Me estás hablando de la crisis de representación de los parlamentarios. Por eso. Bueno, que yo sepa, la Rosario Aguilar ayer no entró al parlamento, ni nosotros anteayer hemos entrado al parlamento. Una cosa está vinculada con la otra. ¿Sabes qué? No manipules. Tú has dicho tú, no, nadie está manipulando. El Frente Amplio invita a la gente que quiera hacer una alternativa común frente al MAS. Tú has dicho... Si se quiere sumar el Juan, bienvenido el Juan, pues. Tú has dicho... El primer factor de crisis de representatividad es el utilitarismo. Es lo que estás aplaudiendo en el Frente Amplio, ¿no? En el caso de Rosario Aguilar. No. Claro que sí. No. Bueno, dos factores más entonces, Jimena, porque me has dado uno. Ya, no importa cuál te dé, lo vas a descalificar. Pon tú la respuesta para que yo la comente. No, porque tú eres la interlocutora. Claro, te estoy preguntando. Pero no importa, Jimena, lo que se diga, no estás realmente barricada, sabía, no es ninguna novedad. No estás para intercambiar criterios, sino esta para no pisotear los ajenos. Esa no es una publinota, Jimena. Si no estás de acuerdo con mi opinión, ¿cuáles son los otros dos factores? ¿Cuáles son los otros dos factores de crisis de representatividad, según tú, de los futuros o los actuales? Vamos al segundo. Actuales. De los actuales, pues estamos hablando, porque no hay otros. No sé quiénes son los futuros para hablar de... Sí, pero no sé quiénes son. No puedo hablar de alguien que no sé quién es, ¿no es cierto? Tengo que hablar de lo que hay. Si tú estás hablando de instituciones democráticas. Por eso. Por lo tanto, estamos viendo más allá de Juan, Pedro o Perico. Pero tengo que ver lo que existe. Y estamos hablando de lo que hay. No de lo que podría haber. De escapar. Tú hablas todos los días de instituciones de la democracia. Sí, que ya no quedan. ¿Cuáles son entonces los otros dos factores, Jimena? Otro de los factores tiene que ver... con la crisis del sistema de mediaciones, por una estrategia política que ha habido en la última, yo te diría casi dos décadas, para descalificar toda mediación. Todos los partidos, y ellos han contribuido muchísimo a eso, con sus malas prácticas, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto que por mala práctica de algunos partidos, se ha descalificado la forma de mediación partido, primero. Estamos cabreados, partidos tradicionales, todos corruptos, y por eso te digo, ellos han contribuido. Y luego viene la segunda fase de descalificación o cooptación o duplicación de las organizaciones de mediación partidarias. Estamos todavía con el 2, ¿no es cierto? Estamos todavía estoy en el 2, por eso déjame terminar. Entonces, antes de que entres al 3. No, por eso estoy todavía en el 2, déjame terminar. Entonces, ha sido una... estrategia y muy mediática de descalificación de toda mediación posible para controlar la mediación. Ahí empezó el Movimiento Sin Miedo y lo hizo muy bien después el Movimiento al Socialismo. Por eso ellos siempre dicen que no son partido y que tienen movimientos sociales como si no fueran también políticos, ¿no? Se ha descalificado de tal manera la idea de la política, de la praxis, partido. ¿Sigo? Que a mucha gente le da espanto pensar en hacer política, ¿no? Y la idea de que todos los políticos inherentemente tienen que ser corruptos, tienen que ser malos, tienen que ser... Hay una construcción, un estereotipo de lo que es la política y de lo que son los políticos. Y eso no es una casualidad, eso es parte de un proyecto de poder. Mira, este tu número dos lo veo un poco más difuso, es decir, dices... Es la descalificación de la política, es la descalificación de los partidos. De los entonces, políticos. Entonces, los y las culpables somos quienes les despotricamos encima. No, porque no entonces me has entendido, Vamos a entender, ha habido una estrategia. Y que el problema está en las mediaciones. Que supuestamente, que yo sepa, en Bolivia, los únicos propietarios monopólicos de la política formal son los partidos políticos, porque las agrupaciones ciudadanas han terminado siendo lo mismo que los partidos políticos. Cambio de nombre nomás. Es cambio de nombre, ni siquiera de estatus, de posibilidades. Sí. Entonces, los dueños de la política boliviana son los partidos. ¿Tú crees eso de verdad? Eso está escrito en la ley. O sea, ¿tú crees que porque dicen la ley así es? No, o sea, tú estás diciendo... que el gran problema de la crisis de representatividad, ¿Qué dos niveles? El nivel de la sociedad, la relación de la sociedad con la política es el primer nivel, desde abajo de partido. Y ahora te estaba hablando de la mediación, de que ha habido una estrategia. Ellos han contribuido mucho, por supuesto. No es que han sido ningunos santos, ¿no es cierto? Ahora te estaba hablando del nivel de mediación. Te empezaba abajo, sociedad. Te estaba hablando del medio, de una descalificación de todo lo que es práctica política. Todo el que hace política está denostado. Y te iba a hablar en el tercer momento de lo que pasa en el decisional. No entraremos todavía al tercero. Ya. No entraremos todavía al tercero. Al medio. Estamos con Jimena Costa, politóloga Made in UMSA, actualmente integrante del Frente Amplio, intentando desglosar la pregunta, ¿para qué sirve un diputado? No, ¿por qué la crisis de representación? ¿Para qué sirve un diputado? A partir de ahí entramos. Porque estoy respondiendo la crisis de representación. Yo tengo una respuesta. Un diputado no sirve para nada porque no representa a nadie. Ya, pero está bien. Esa es respuesta. Pero un ratito, los tres niveles que respuesta estoy respondiendo. Clara y directa. Yo veo ahí. Pero María, un ratito ordenaremos. No, ahora yo quiero después responder de eso, a tu segundo factor. Preguntado. No, pero un ratito. No me cambies las cosas. La primera pregunta era sobre ¿para qué sirve un diputado? A la que yo te estoy respondiendo, y voy en la para segunda parte. Para representar a la gente. Oíme. Y entonces vamos a la representación. La segunda parte de mi respuesta no es a esa pregunta, sino a ver por qué la crisis de representación. No. Yo te he preguntado. Por eso. Eso o sea, me has como preguntado. Como tú me dices, eso sirve me has preguntado, para representar. Eso estoy respondiendo. Entonces digo, a ver de dónde sale esa palabra. Pero no se confundan. Mi respuesta va a esa segunda pregunta. Nivel, no se confundan. Porque tiene una actitud utilitaria con la política y no ideológica. Desde la sociedad. Segundo, no, el primer factor por desde el que no logra representar. Por eso. El segundo factor, pero viene de la sociedad. Ya lo has diluido mucho más. No, es muy dices preciso, que son lo los repito, partidos lo políticos, repito. Pero también que es la actitud de la sociedad. No, esa era la primera, María. No, la segunda. No me estás comprendiendo bien. No, la Jimena, primera te estoy comprendiendo perfectamente. La primera te he dicho, es una relación nociva. Te adelanto que es una discusión pública, Jimena. Yo sé. Eso es lo bonito de por eso. No es por en eso privado. Te digo. Y como la por gente no es opa, digo, está también la primera te he dicho desde la sociedad. Bueno, una relación nociva de la sociedad con la Jimena, política nada, que se aproxima, que se aproximan por interés y no por convicción. Y yo te he puesto el ejemplo, es desde la no sociedad. De ti, que te lo podría pero haber puesto también. La sociedad. Te lo he puesto el ejemplo pero de Rosa Aguilar. Lo que te estoy diciendo. Te he puesto te el digo, ejemplo de Rosa Aguilar y su de transfugio. La sociedad. La sociedad se aproxima favor, a la, la política. La sociedad. Sí, estamos las personas que se aproximan a la política. Elegidas. Se aproximan. ¿Entre quiénes estás no tú? Por convicción, sino por interés. Bueno, ejemplo por Rosa Aguilar. Por eso te digo ejemplo, desde la sociedad. Rosa Aguilar. Luego he pasado a la mediación. Medina, que ha sacado su fortuna de ser ejemplo, María funcionario Galindo, público. Que hace política también. No, señora, porque pues yo no soy es, candidata a nada. Pero no, es que yo no solamente soy candidata a los nada. Candidatos hacen política. Yo no manejo no aparato estatal. Los yo no manejo un política. Boliviano del el Estado Samuel boliviano. El Samuel tampoco, y el sin Samuel embargo el Samuel ha sacado su fortuna del Estado boliviano. Pero según gracias tú, a la según política. Tú, no será político, porque no administra recursos ha sacado públicos. Su ¿no dinero del pues no Estado boliviano política, en su proceso como ministro no solo hace de política planeamiento. Quien administra recursos públicos. Por si acaso. Tú haces política sí, y sí, pero estamos hablando de la política que haces tú, de la política formal, de esa que nos lleva al voto, a las esa elecciones, esa es la que tú al haces, diputadito, solo que esa tú que no tú haces estás defendiendo. Como candidata. Esa que tú estás defendiendo. Defiendo la bueno. Política. Volvamos a vamos yo a la también tercera defiendo parte. La política, otra política. No, volvemos con el segundo ya, punto. Dale. Porque ahí has mencionado de manera muy solapada a los partidos políticos. ¿Cuál no es solo. La crisis, según Jimena Costa, de los partidos políticos en Bolivia? Estamos es todavía otra pregunta. Con tu segunda sí, respuesta. Pero es la crisis de, otra, de representatividad de un diputado tiene que ver, o diputada, porque aquí el problema no es el sexo. La crisis de representatividad de un diputado o diputada tiene que ver con la crisis de los partidos políticos. Uh-huh. Tú has dicho eso. Sí. Dicho yo de manera un poquito más directa y sencilla. Sí. Ya. ¿Cuál es el contenido o los tres factores de esa crisis de los partidos políticos según Jimena Costa? Esa es otra pregunta, María. Es quisiera una pregunta complementaria para no estaba en el segundo, estaba no, en el segundo y te es estaba no hablando dejar pasar de la crisis de mediaciones. No es solo partidaria, también es síndica. Sí, pero tú has sido, te has diluido que la sociedad. Pero déjame yo contestar. No acepto esa responsabilidad. Estamos en la mediación. ¿Cuál es la crisis de los partidos políticos, según Jimena Costa? Tres factores. Además de las otras formas de mediación. Punto. Hablemos partidos políticos solamente. Tres factores. Son las mismas, así que no me restrinjas a querer decir solo lo que tú quieres que diga, porque los problemas se reproducen en otros niveles. Respondele a la gente claro niveles. Y directo, Jimena. Tú eres una tipa clara y directa. Déjame hablar, pues. Dale, pues. Varias cosas. Alta concentración de poder en un pequeño grupo. También pasa en los sindicatos. Por esto digo, no es solo partidos. Impedir la renovación de liderazgos, hay una discriminación muy importante a los jóvenes dentro de las organizaciones políticas, ni qué hablarte de la discriminación a las mujeres, que se ha corregido más que la que ha sucedido con los jóvenes. Relaciones verticales y jerárquicas al interior de los partidos son poco democráticos en general. Estos últimos años algún par habrán mejorado, pero en general se mantienen así. Uno de los rasgos más negativos es el caudillismo y el personalismo que se reproduce. Por eso te digo, no puedo hablar solo de partidos porque no son marcianos. También sucede en la COB. En la COB igual se discrimina a jóvenes o mujeres. Sí, pero tú y estás se reivindicando la entidad en partido político. No estás reivindicando la entidad sindicato. No, yo no. Si tú fueras una no sindicalista, habláramos yo no del estoy sindicalismo. Yo no en un partido, María, te aclararé. Bueno, el Frente Amplio, ¿qué cosas no entonces es un partido? Llámale junto si quieres, pero no es un partido. El Frente Amplio se va a inscribir. El partido que está dentro del Frente es las unidad nacional. A las elecciones como una coalición de partidos. Por lo tanto, no, María. Si yo junto una manzana podrida o cinco manzanas podridas, pues una coalición de cinco manzanas podridas. Si el fenómeno está en los partidos en cuanto a partidos. No es una coalición de partidos, estás mal informada. Entonces yo creo que deberías... Jimena, volvamos al tema, a mí, mi tema no es el Frente Amplio contigo, pero entonces es la crisis de la democracia boliviana, que es una crisis muy jodida, muy jodida, a la que está silenciando voces no y que está rifando es producto un proceso histórico. Solo de los partidos. Bueno, entonces el tema de los partidos, esos vicios en los partidos. Todo eso. Ahora, Jimena, realmente... Eso ya es tu problema finalmente, pero señalando estas tres taras del caudillismo, de la verticalidad, de la exclusión de la voz de los jóvenes y las jóvenes, etcétera, etcétera, que hay dentro de los partidos políticos, que me parece que es un análisis nuevamente muy moralista, muy de cura de pueblo, no hay otros factores que estás metiendo ahí que son los grupos de intereses. Los partidos políticos son expresiones de grupos de intereses. ¿Qué cosa no es? Ya, por eso. Creando pero los partidos lo políticos son expresiones de grupos de intereses. Entonces, por ejemplo, Samuel Doria Medina puede hacer 35,000 CITES. Pero los pero sindicatos su grupo de interés también. Es el empresariado privado pero boliviano. Pero los sindicatos, bueno. Los sindicatos también. Entonces, la mujeres su relación también, con la política es de beneficiarse también. Directamente. La gente se organiza sí, por interés. Por eso, Samuel Doria Medina es igual que un club de madres, ¿no ve? O Mujeres Creando también. Samuel Doria Medina es igual que un club de madres, ¿no ve? O no se por interés. Samuel Doria Medina es igual que un club de madres, ¿no ve? ¿No ve, María, que ustedes también Jimena, se organizan Samuel por Doria interés? Medina es un club de madres, ¿no ve? Y Mujeres Creando. Samuel Doria Medina es igual que un club de madres, ¿no? Y lo que yo creo es que ustedes también se organizan por interés. Todos lo hacen. Entonces, sobre Mujeres Creando, corazón, no voy a debatir contigo. Yo tampoco sobre Samuel. Bueno, entonces... Vayamos a los grupos de intereses de Samuel, que están hablando, lo vamos nombre. A invitar a él y a ver pero si viene, claro. Y a ver si viene, que ya estuvo acá, cuando lo de Francesa le dijimos, regala Francesa Sucre y deja de joder, eso le dijimos, porque ya no necesitas Francesa, ya te has comido demasiado. Bueno, ya, dile a Jimena, él. Se lo vamos a decir sí. A él, se lo vamos a decir a él, pero estoy hablando contigo de la crisis de la democracia ahí boliviana. Ahí estamos. ¿Qué grupo de intereses pueden representar los del Frente Amplio? Donde estamos, te diré, porque donde quisiéramos estar va más allá. Ahora tenemos parte ya del Frente Amplio, por ejemplo, organizaciones nacionales como la CONAMIPE, la Confederación Nacional. No, no, esa no es la pregunta. ¿Qué grupo de intereses representan? De mediana y pequeña empresa, ¿no ve? Después la Federación Boliviana de la Pequeña Industria de Artesanía, las Cámaras Departamentales de Artesanía y de Pequeña Industria son parte. Tenemos a la Asociación Nacional de Lancheros. Tenemos a 3, 4 agrupaciones ciudadanas y un partido. Tenemos 2 o 3 bloques intelectuales de La Paz, Sucre y Cochabamba. La pregunta no es quiénes integran. Es que el Frente Amplio, cada uno de esos es grupo de interés. No son grupos de intereses. No hagas, pero pues, por supuesto que son grupos de interés. ¿O te vas a cobardar María, son o no son grupos de interés? No es pues la lista de miembros. No me digas que la Federación de Pequeña Industria no es un grupo de interés. ¿Cuál fue la fisura con Loyola Guzmán? ¿Cuál fue la fisura con Loyola Guzmán? Mira, que yo sepa, Loyola Guzmán, con todas las disidencias internas, que yo también tengo huella, tiene, sigue siendo parte del Frente Amplio. Ayer hemos estado en reunión de dirección. Ya no le sirve para la pantalla. Mira, yo no sé si crees tú que ella se hace usar, es otro punto. Yo no creo que la hayan usado para decir si yo no sirve. ¿Cuál fue la fisura con el compañero de Plural? Son decisiones que tomamos. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la fisura con el compañero de Plural? Te estoy contestando lo que me has preguntado. ¿Cuáles son los grupos de interés? Yo no tengo por qué hablar de mis aliados. Respondes de una manera como si fuéramos bobos. Pero esos son grupos de interés. ¿Sabes qué, Jimena? Son grupos de interés. Yo no te he preguntado cuál es la lista de integrantes. Pero son o no son grupos de interés. No se ha comprado. Te estoy preguntando. Me estás diciendo que a mí me ha comprado. Puedo decir que se lo ha comprado. Entonces a mí me ha comprado. Contigo vamos a hablar después. Pero es que si tú supones que él se los compra y es mi aliado, tú supones que me ha comprado. Contigo y de tu ejercicio profesional vamos a hablar después. ¿Después de qué? ¿De hablar mal del resto? No, después de hacer un análisis de la crisis de la democracia boliviana. Bueno, hablemos de eso. Después de hacer un análisis de la crisis de la democracia boliviana. Porque parece que lo único que quieres es hablar de lo que hace dejar de hacer Samuel. Me interesa hablar de la crisis de la democracia boliviana. Pero la primera pregunta, ¿para qué sirve un diputado? La segunda pregunta es ¿por qué no tiene ninguna capacidad de representar a nadie? Ni Jimena Costa, me falta responder ni una parte. Gabriela Montaño. Me falta responder ahora, una parte. Ahora, para eso, te he preguntado, los partidos son un factor de esa crisis fundamental. Sí. Ahora, pero no uno solo. De los factores de crisis de los partidos es la construcción de sus grupos de intereses. Uh-huh. ¿Y cuánto ¿Quién tiene voz y cuáles quién no? son? Tú me has dicho un listado ¿Cuándo? De gente. Pues son grupos de interés. Son grupos de interés. Por favor, pero no son grupos de interés que se relacionan en igualdad de condiciones en el Frente Amplio. O una agrupación o una federación Jimena, nacional no sindical. Se relacionan ¿No en igualdad de condiciones en el Frente Amplio. El grupo de Lancheros no vale lo mismo que los Ñuncos de Doria Medina. Y, por favor, la gente no es boba. Si tú lo crees así... Estoy segura. Bueno, entonces... Porque no soy boba. Con tus certezas. Pero yo no necesito pedirle permiso ni a Unidad Nacional ni a Samuel para hacer lo que quiero hacer. Y yo soy solita. Yo no tengo ni siquiera una estructura detrás como los Lancheros. Porque a ti la derecha te conoce de haberte pagado la vida muchos años. ¿Así? Consultoría para Mario Cosío, consultoría para Unidad Nacional. ¿Y tú crees que yo he trabajado para la derecha? Consultoría para... Sí, definitivamente. Pero mira, me sorprende que tú tengas una copia de mi currículum para saber con quiénes trabajo. Te la daré. ¿Con quiénes has trabajado para Manfred Reyes Villa? Para Manfred Reyes Villa nunca. ¿Para Mario Cosío? No, contratada por él jamás. Lo he apoyado porque he querido, no porque me haya pagado. Bueno, Jimena, ¿estás diciendo ¿quién para ha pagado quién he tus trabajado? Consultorías? La derecha te Muchos conoce de toda han la vida. Han pagado mis consultorías desde organismos internacionales hasta ONGs locales, la Universidad Boliviana, grupos Tú eres académicos. Solita y tienes el peso de ser solita y más vocería que un grupo de Lancheros. Y digo ¿Por lo qué? Que quiero. ¿Por qué? Y nadie me compra. ¿Por qué tienes esa vocería? ¿Por qué no me callo? No, tienes esa vocería porque eres una voz garantizada. Vaya uno a saber lo que puede ir a decir por ahí un grupo de Lancheros. Me encanta lo que saques conclusiones sin primero indagar. ¿Pero qué eres quieres una que indague? Capa ¿Qué para quieres decir? Que indague? ¿Vos tienes idea de lo que piensan los Lancheros en el Frente ¿Qué quieres que indague? ¿Qué quieres, ejemplo, que indagar? Danos el teléfono. ¿Qué piensan y esos los grupos invitamos. De interés? La tenemos en nuestra agenda, la Rosario Aguilar. Queremos que nos pregunte cuál es la pirueta. Claro. La pregunta contigo y el interés de debatir contigo es la crisis de la democracia boliviana. Pero vamos, pues, seguimos. Vamos, pues. Por eso te entonces, he dicho, volvamos al tema del Frente Amplio. Es decir, si el Frente Amplio está integrado por una serie de grupos de interés y no solo uno, la relación entre esos grupos de interés no es una relación en igualdad de condiciones, eso sino dices tú, que ahí adentro se expresan cualquier cantidad de hegemonías que se expresan finalmente en las visibilidades y decisiones de las listas. Ay, me encanta lo que hablas sin tener idea de lo que estás hablando con una certeza. Tú de cómo... Me encantaría que sepas cómo funciona internamente. ¿Cuándo has venido que yo no estaba? Porque hablas como si supieras qué pasa allá adentro. Como si supieras en los debates si participan o no en igualdad de condiciones. Debería contarte, y tú estás comentándome el caso de dos de los miembros de la dirección, como la Loyola y el José Antonio, si ellos no tienen el mismo derecho en la dirección del Frente Amplio que lo tiene el Partido Unidad Nacional o el grupo Agrupación Ciudadana de Germán Antelo. Según todos tienen exactamente el mismo Jimena peso. Costa, ¿sí? No hay hegemonía de Doria Medina en el Frente Amplio. Para eso tendría que él dar la línea y todos calladitos, ¿no es cierto? Es interesante, según no la es poli- o sea, te estás rifando tu carrera como politóloga, no, Jimena. O sea, Pepino, que María, sí, no claro, te des tantas cifras. Igual, porque pagar, te van a pagar igual. ¿Quién me paga? ¿Cobro te quién? Van a pagar ¿cuánto igual? Me pagan? ¿Tú porque tienes pruebas de que igual. Alguien me paga? Jimena. Quiero pruebas de que alguien me no paga hay. Algo. Volvemos. Que me... No, María, hegemonía. Me has acusado de que claro. me están pagando. Las consultorías. Quiero que me pruebes que me están pagando. Quiero que me pruebes que Samuel Doria Medina me paga algo. Que me ha pagado algo alguna vez. Probámelo primero. Jimena, estás acusando, eso se llama libelo y difamación. Jimena, me estás Costa, mintiendo. No hay. Nunca me ha pagado de Doria nada. Medina en el Frente Amplio. No, quiero primero que me pruebes que a mí me paga algo Samuel Doria Medina. Bueno, Jimena. No, es que no es cuestión tú de no acusar vas a perder y hablar. La pega. Tú ¿qué no vas pega? A perder la pega. La pega el de único consultora no de la tengo derecha. Pega de consultora, la beca María. De consultora ¿cuál de la beca? Derecha. La pega, ¿cuál perdón, beca? No beca, tengo pega. Ni pega ni beca. Bueno, yo trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés. Y para ti eso es una pega de la derecha, estás... Tú trabajas en la Universidad Mayor de San yo Andrés. Yo trabajo eso ahí. Es cierto. Es el único sin embargo, lugar donde Jimena, yo trabajo del cual la consultora no soy, de la derecha boliviana. No y lo soy, ha sido muchos años. No tengo una consultoría hace años. Es muy triste años. Que te niegues a y eso. No. No es me niego. Que te primero que yo no acepto un contrato dependiendo de que si son o no son de la derecha, te lo acabas de inventar. Solo la derecha yo seguramente he trabajado te convoca. Con, según tú, porque eres tan experta que conoces mi vida mejor que no, yo. No, seguramente bueno, lo he dicho. Es que si no lo sabes, no lo digas. Estás acusando sin vuelvo saber. Vuelvo al primero, tema yo he trabajado de la discusión de sobre plural, la democracia. Incluso con el movimiento vuelvo socialismo. Vuelvo a la discusión claro, sobre cuando la no te gusta lo que no, digo, no es que vuelves no me al gusta. Debate. Me has acusado no, es que no me has acusado de que el Samuel Jimena me paga. Probámelo, María. Te he acusado probámelo. De que la derecha boliviana no, me has dicho te ha tenido que voy a de volver consultora a seguir cobrando. Años de quiero, años no, de años. Y después de y eso. Y te lo va a seguir haciendo. Y después de eso has dicho y te lo va a que haciendo, voy a volver Jimena. A seguir cobrando después de este programa. Quiero que me pruebes que el Samuel me paga algo. No. Lo que yo te me he dicho ofendes, es que tú me ofendes. Es que tú porque yo entro a hacer bueno, política Jimena, porque quiero. ¿Quieres discutir sobre democracia o no quieres discutir tú sobre no democracia? Quieres, tú quieres hablar mal ¿quieres del Frente Amplio y de Samuel sobre Doria Medina, ¿sí o no? No estás discutiendo ¿quieres discutir sobre democracia, sí o no? Si tú quisieras, pero no, tú quieres descalificar. Te pregunto, ¿quieres discutir sobre democracia, sí o no? Si fuera un diálogo democrático, sí. Tú has venido a agredirme e insultar. Entonces nadie yo quiero... te ha tapado me has aquí insultado. La boca. Nadie me te ha tapado insultado. Aquí la boca. Tú eres la consultora de la derecha boliviana, bueno, Jimena, eso según favor. Tú. Según por favor, tú. Eso no es un delito. Según tú has cobrado por un no, trabajo. No, no te muy digo bien, que sea un delito. Pero eres la te digo que no es la, verdad. De la no derecha boliviana. No te estoy boliviana. Diciendo que es un por delito. Favor, si Jimena. Fuera así, es mi problema. Pero la no gente es verdad. No es boba. Y no puedes acusar... sin saber y hablar de la vida del resto y descalificar bueno, no, sin claro. saber. No, claro. No puedes, pues. ¿Qué derecho tienes tú? ¿Qué acusación es decirte que tú eres la consultora oficial de la derecha boliviana? Me has dicho que el Samuel me paga. Yo quiero que me lo pruebes. Ay, Jimena, mira, vamos a esto. Pregunta. Ay, ¿qué? ¿Jimena Costa realmente es capaz de afirmar que Samuel Doria Medina no tiene hegemonía en el Frente Amplio? Sí. Ahora, como yo puedo responder, averigua y me pruebas que a mí me paga Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina es el que va a correr con todas las cuentas del Frente Amplio. Eso lo puedo afirmar. Con las mías, incluidas las tuyas. No, viajecitos, publicidades, eventos sociales. No, panfletitos, no, pago mis pasajes, etcétera, pago etcétera, mis pasajes, etcétera. Pago mis hoteles y pago lo que me tengo que pagar, porque yo no voy a aceptar que gente como tú, que sin averiguar viene a insultar, a descalificar, me lo haga. Yo me pago mis pasajes, María. Yo me pago mis hoteles. Cuando yo viajo, nadie me los paga. Cuando hemos hecho la gira nacional, el foro, todo lo que tú quieras. ¿Cuántos millones de dólares tienes para la campaña, Jimena? No tengo millones de dólares para la campaña. Pues tú sabes cuánto cuesta esa campaña. Yo me pago mis cosas. Tú sabes cuánto cuesta esa campaña. Ah, no sé. ¿Qué? ¿Tú crees que yo te digo que voy a pagar la campaña del Samuel? No, pues te estoy diciendo que a mí no me pagan, que yo me pago mis cosas y tengo mis facturas de mis pasajes y de mis hoteles. ¿Quieres que te las traiga para que las veas? No, Jimena. Me has acusado de algo que es falso. Tú te estás quieres agarrar mintiendo con pelos a eso. Tú te quieres agarrar, ¿no?, porque no quieres discutir la crisis de la democracia boliviana. Pero mientes cuando acusas, Jimena, sobre mientes la crisis cuando acusas de la democracia. Bueno, la gente está escuchando. Que esto, escuche, Jimena, la gente que María está mintiendo porque me estás acusando está de algo escuchando que es falso. Me encanta que Doria la gente lo escuche. Doria Medina va a pagar esa campaña. Y los pasos que no se han la dado mía, los está no pagando. No la mía. La campaña del Frente Amplio, que es la tuya, pues, Jimena. No, que es yo la tuya. Yo me pago mis cosas, querida Jimena, María. ¿Cuánto yo te va a costar la campaña? Si es que soy candidata, seguramente, pues, me imagino que va a ser en el departamento. Costará pues, unos 10 mil dólares, 20 mil dólares. Me los tendré que pagar, María, porque a mí no me pagan las cosas. Y antes la gente no es tan boba. Bueno, hacer política también es una cuestión. La gente estará muy feliz de que tú insultes a todo el mundo sin averiguar. Jimena, pero nadie te está insultando. Me has insultado. Te he acusado. Me has de ser la consultora oficial de la derecha boliviana. Que a mí si me eso usan, consideras que es que un delito, compran. Si eso consideras que es un insulto, no, no es por pues eso estás vomitando sobre tu historia. No es por eso. Estás que vomitando me sobre tu historia. No, oíme, no es por eso que me he ofendido. Estás vomitando sobre me tu he historia ofendido porque dices que bueno, a mí el Samuel Jimena me paga. ¿Quieres discutir sobre la democracia boliviana? ¿Sabes qué? Si vas a hablar con la verdad y sin insultarme, diciéndome cosas no es que no una son verdad, puedo hablar contigo. Si me vas a insultar, Jimena, y tú me vas ay, a decir de mentiras, ¿y por pues, qué Jimena, me voy a poner eso? ¿Por qué me voy a venir a que me insultes y mientas? Pero voy a decir, Jimena, ay, seguiré charlando porque estoy al aire. ¿Me estás bueno, ofendiendo? Si la crisis de la democracia boliviana reside en la representación, y esa representación, esa crisis de representación, reside en las formas de construcción de los partidos políticos, ¿cuál es la coherencia lógica, filosófica e ideológica para pretender que una fórmula de diputados nos va a dar más democracia? Pregunta, Jimena. Respuesta. La política va a seguir siendo como es mientras gente como tú haga lo que pueda por descalificarla. Gracias, Jimena. Pregunta. En ese contexto, donde definitivamente no existe diálogo, porque no existe, aquí ya nuestro diálogo está roto. Claro, porque no es democrático. ¿Por qué le pides a la gente su voto? ¿Por qué le pides a la gente ir a las elecciones a votar? Porque yo tengo otra concepción de la política. Mi práctica es logro de metas colectivas. Yo no estoy entrando por interés ni para que el Samuel me pague nada. O sea, no has resistido tampoco este pequeño debate y pides el voto. ¿Qué he dicho eso? Acabas de decirlo. Vos estás diciendo. Acabas mira, de decirlo. Lo que te estoy diciendo con claridad, y por eso me molesta tanto el tema de que si me pague el Samuel, yo he entrado a la política porque yo sí he entrado por compromiso. Nadie me paga nada. No espero tener un carguito. Jimena. Y lo hago porque creo que ese es un medio para lograr cosas Gloria mejores Medina para el país. Medina va a pagar toda la campaña, María, por favor. Y la gente no es boba para no saber. Bueno, pagará la suya, Medina, no la mía. Ha ganado la boba encuesta que han hecho. ¿Sabes por qué? Porque tiene millones de dólares para hacer spots de su biografía y del CITE que tú no los tienes. Entonces, obvio que te iba a ganar porque es el hombre conocido y visible. Entonces, si tú no te das cuenta de esa elementalidad, no, por supuesto que me doy cuenta. Eso no quiere decir que porque un juego, él tenga plata para la campaña, yo pueda juego? Dejar de hacer pregunta, política. Jimena, entonces, como hay otros entonces? Hombres que tienen plata y hacen campaña, las mujeres no haremos nada. No, miraremos pregunta, de afuera. ¿Por qué yo igual te prestas quiero a viendo? Un juego porque donde vas a ir como entrar. Perdedora? No, no voy a ir como perdedora. Yo me no refiero perdedora, a la encuesta sobre el candidato presidencial. Ah, pero ¿y tú crees que lo único que cuenta es querer ser presidente? Yo tengo mucha tarea que hacer y por no eso soy prestarle perdedora. Imagen gratis al Doria, ¿eso es lo que has hecho? No. ¿Le has prestado gratis tu cara, lo que tu nombre? Lo que yo he hecho es ir por todo el país para que la gente, además me escucha a mí. Yo me he pagado lo que corresponde a la gira, María. Bueno, ahora, ¿te has prestado a un juego? Es como si yo sacara un detergente que se llama La Lolita y que no lo conoce nadie, y me fuera a decir, compren mi detergente, y al lado tenemos a Omo y a Ace, grandes transnacionales, que han hecho todo el despliegue. Entonces, según vos, nadie se compra La Lolita con Omo y que no sirva La Lolita. Para mí no. Puede haber Omo todo lo que quieras, y yo, Lolita, quiero aparecer, porque y aparezco, si y no Lolita, le pido permiso a nadie. Soy un poquito inteligente. Y no le pido permiso a nadie, al ni al juego a ti, de ni a Omo, Samuel. Ni de Ace. Y no tú sí que te has prestado de ese nadie. Juego. Yo creo Rafael que el Frente Amplio tiene la oportunidad de presentar a un juego que tenía respuesta María, parida. Yo creo que el Frente Amplio tiene la oportunidad de ser la vanguardia de la oposición y voy a trabajar y fortalecer al Frente Amplio. Si eso implica eso fortalecerlo al Samuel, lo voy sabemos. A hacer. Lo entonces, que, si a ti te sabemos, parece Jimena. Que lo que hay que hacer es que la Lolita se vaya un rinconcito a no, pelearse afuera, no. No, yo voy a apostar a ganarle estoy, a Evo Morales con el Frente es que Amplio. Le has prestado tu cara, tu nombre a Samuel Doria Medina para hacer una encuesta cuya respuesta era obvia. Pregunta, ¿lo has hecho por inocente? No. ¿Lo has hecho por dinero? No. ¿Lo has hecho porque por sentido quiero. De fracaso? Porque quiero. Bueno, pues que te lo crea quien te lo crea. Bueno, ¿y por yo qué? No te mira, creo. Primero, yo no tengo que convencer a nadie de lo que pienso, lo que quiero hacer. Pero si yo soy la Lolita, ¿no te parece lo razonable que haga lo que quiera, donde quiera y no dependa de lo que haga Omo, querida María? Si tú eres la Lolita, lo que me parece razonable es que no te prestes a una pregunta cuya respuesta es obvia. Bueno, tu eso lógica es lo que te como estoy Lolita, planteando. Como Lolita que es que puede que no ser te tú prestes también. A un juego cuya respuesta como tú es también obvia. Puedes ser otra Lolita, tú prefieres quedarte peleando desde la barricada. Yo no. Bueno, yo voy a pelear en no las ligas mayores no porque pretendo ganarle las elecciones el a voto Morales. ¿Y por qué le estás pidiendo el voto a la gente? Primero, yo no le he pedido el voto porque ni sé si estoy de candidata, querida María. Eso va a depender del apoyo que el se domingo, genere. Discúlpame, Jimena, yo el domingo, yo el domingo te he visto en el programa de Claudio Benavente. Sí. Y tú has tenido una intervención donde has hablado del voto y has pedido una actitud de la gente respecto que la gente al voto. Cuide su voto. Entonces, estás pidiendo el voto. No, les porque he dicho estás que pidiendo calidades voto. Del voto. ¿Desde dónde y con qué cara hay un le estás hablando del tremendo voto? Tremendo en tus orejas. Le he pedido a la gente que cuide su voto. No le he dicho vota por mí, le he dicho cuida tu voto. Y es probable que sea candidata. Y cuando sea candidata, voy a ser candidata. Bueno, ¿qué es el ¿por voto? Qué quiero? Ya, ¿qué es el voto? ¿Y qué pides cuando pides el voto? No he pedido el voto, María. Bueno. Cuando esté no de candidata, lo haré. No te da la gana. Cuando esté de candidata, debatir. Lo haré. Pues estás a dos palmos de estar de candidata. No lo sé. Ya le has prestado no tu lo nombre sé. Al Samuel. Lo más probable es que entres en la lista. No, te cuento que no le presto. ¿Le has prestado? Bueno, no te le has regalado. No, tampoco. Yo quiero ir con el Samuel. Voy. Quiero dejar de ir, dejo de ir. Quiero Jimena, venir a este programa Jimena, a pelearme contigo. Vengo. Estado, si no quiero, no vengo. A ver, ¿no ves? Estás a dos palmos de estar en esa situación. No, no depende de él. ¿Te da la gana? Él. Pregunta. No depende Jimena, de pregunta. Él. ¿Te da la gana de hablar de lo que el voto representa para ti y de lo que significa el voto y de lo que pides o no pides cuando pides el voto o no te da la gana. No. Bueno, muchas gracias por haber venido. Cuando sea candidata, te diré lo que pienso. Muchas gracias por haber venido. No me hagas decir lo que no corresponde antes de tiempo. No puedes hablar del voto. No, porque no sé si voy a ser candidata. Bueno, va a depender del ciudadano. Una politóloga que habla todos los días de representación no puede hablar del voto. No puede hablar del voto. Gracias. No te puedo agradecer. Me has insultado, me has agredido, pero que quede claro a los que escuchan que la Lolita que no se acomoda. Y las que escuchan. El decir los y las no resuelve los problemas que persisten, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que te queda claro es que las Lolitas hacemos lo que queremos y donde queremos y se no dependemos de los hombres. Y si las Muchas Lolitas gracias. Quisiéramos prestarnos al juego, también es nuestra decisión, ¿o no? Obviamente. ¿O no? Pero las Lolitas que estamos afuera que no somos tan opas. Bueno, me alegro que hayan Lolitas opas y Lolitas menos opas. Gracias, Jimena, por haber venido. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.